sin luz, sin gas, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí, porque no tienen forma, porque el barrio no se urbaniza, porque no hay quien le alquile, y cuando están con hijos, ¿sí? Chicos, menores, no les quieren alquilar, o le suben exponencialmente el precio como para que no pueda alquilarlo. Entonces, sí, esas cosas pasan habitualmente en el barrio. Claro. La cuestión es preguntarse cuándo se va a realizar una política estructural de fondo para definitivamente ofrecer una solución a la grave crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, a ver, eso no ha ocurrido en los últimos 14 años del gobierno de la ciudad. Se ha profundizado la crisis habitacional. Ha crecido exponencialmente. ¿Sí? Antes vos le dedicabas el 25% de un salario que tenía salario y el que tiene empleo fijo, ¿sí? Ahora, digamos, aumentó la desocupación y encima que aumenta la desocupación ya no es el 25 sino el 40. ¿Sí? Uh-huh. Los problemas habitacionales se han profundizado con el gobierno de PRO en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Uh-huh. La ley de alquileres, ¿sí? Que los dueños no quieren aceptar. Hay una determinada cantidad de cosas, digamos, que hemos centrado en el marco de la desidia y la falta de respeto al derecho humano básico de tener tierra, techo y trabajo, ¿no? Claro. Ramiro, Carlos te habla. Yo quisiera destacar que mientras se llevaba a cabo esta violento desalojo y represión, se estaba aprobando en la legislatura de la ciudad la construcción de 16 megatorres para personas de altísimos ingresos, ¿no? Sí, se estaba aprobando eso y se estaba aprobando la reforma judicial, sí, para lograr impunidad a las grandes empresas constructoras, lavadoras de dinero, que se van a encargar de construir esas 16 torres. Así es. Y muchas ligadas, ¿sí? O algunas ligadas, ¿sí? A grandes empresas del grupo empresario Macri. Entonces, así es. Imponiendo las mayorías que hoy tiene el PRO en la legislatura, ¿sí? Se han aprobado cosas realmente como esta que vos decís. Yo ya lo marcaba hace un ratito, en función de las construcciones de las megatorres en Caballito, ¿sí? y en algunos otros barrios que provocan los colapsos en los sistemas cloacales, en las provisiones de agua, ¿sí? De energía, etcétera. Digamos, sí, esos son los grandes... y ahora, si vos vas a Mar del Plata, ¿sí? Que a mí me tocó hace cosa de 2 meses, tuve que ir y volver, ¿sí? Y recorrí, ¿sí? La zona, había un montón de casas en la zona cerca de Alem, ¿sí? Todas esas casas fueron derribadas y todas esas casas ahora hay grandes torres y grandes edificios, ¿sí? El mismo modelo que impuso Macri, el mismo modelo que impuso, que siguió la Reta, es el mismo modelo que está transportando Montenegro. Claro. Entonces, digamos, es toda una línea, digamos, de conducta, ¿sí? De planificación, de destrucción de lo popular y el aumento exponencial, ¿sí? De los niveles de enriquecimiento a través de la propiedad privada en los lugares más importantes de Argentina. Lo mismo en el sur, ¿sí? En el sur de nuestro país. Bueno, todo es, y exactamente igual se reproducen con las mismas empresas, con las mismas que desalojan, ¿sí? A comunidades originarias, ¿sí? Los mismos empresarios, socios de estos empresarios, y así ha transcurrido los últimos años en la República Argentina. Lamentablemente es una situación que hay que empezar a cambiar, que entiendo, digamos, que hay una prioridad que tiene que estar volcándose hacia otros actores y sectores. El gobierno nacional ha intentado, por ejemplo, el programa Mi Pieza, ¿sí? Uh-huh. es por lo menos un plan piloto o una iniciativa importante. Pero lo que hay que también tener en cuenta es que esto no tiene que ir por sorteo y licitación, ¿sí? No tiene que ir por sorteo. La necesidad es concreta, ¿sí? Y hay que lograr los fondos necesarios, hay que establecer las políticas determinadas, como para que eso, digamos, en vez de sorteo, empiece a reconstruir el estado social, ¿sí? De que toda familia en la República Argentina tiene el derecho a tener un techo digno. Así es. Ramiro, sabemos que tenés otra entrevista pronto, así que por lo menos para que te puedas tomar un vaso de agua antes, te no te hagas ningún problema. ¿Sí? Te mandamos un gran abrazo. Es un gusto siempre hablar con la radio, digamos, permanentemente la radio sigue, ¿sí? Muchas de las cosas que desde la PDH de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacemos, realmente les agradecemos a la radio, a programas como el de ustedes, ¿sí? que recogen, ¿sí? la tarea, ¿sí? que venimos implementando y haciendo desde la Asamblea Permanente por Derechos Humanos. Ya prontamente, en 15, 20 días, vamos a ver si podemos hacer la presentación de nuestro informe, del informe de los últimos 2 años de gestión en plena pandemia, como para que van realmente rendir cuentas al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires de que aún, ¿sí? en todas las condiciones que reinaron en la República Argentina, también estábamos peleando de la forma que podíamos pelear en el ámbito de los tribunales, en el ámbito incluso hasta de salidas o acompañando reclamos. ¿Sí? Como un organismo más que refleja la lucha del pueblo en su conjunto. Sí, realmente hubo violaciones de derechos durante la pandemia y hubo también quienes defendieron a la gente de esas violaciones. La vamos a seguir, Ramiro, porque nos interesa mucho este tema. Y por supuesto les agradezco, nos solidarizamos nuevamente y hasta cualquier momento. Nos solidarizamos con las compañeras que están en la calle o en estos llamados paradores. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, hemos conversado con Ramiro Heber, él es miembro de la vicepresidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.